250 mil hectáreas con sistemas de riego tecnificado. Cumplido. Apoyos oportunos y ágiles con el nuevo Proagro Productivo. Cumplido. 2 millones de productores apoyados con equipo, semillas y fertilizantes. Cumplido. Más créditos para el campo con tasas más bajas y plazos más largos. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. XEG ABC Radio 1280 AM ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde 3 Oriente 201 en el Centro Histórico de Puebla, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Delegación Puebla Tlaxcala. ABC Radio, comunicación con sentido. Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Nueve de la mañana con 59 minutos. Buenos días, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto saludarlos en esta nueva emisión, nuestra 12ª emisión de esta nueva revista informativa de ABC Radio Puebla en el 1280 de amplitud modulada. Son las 9 de la mañana con 59 minutos y les doy la bienvenida, les repito, a esta emisión del martes 28 de octubre del año 2014. Gracias por acompañarnos. Les vamos a tener temas muy importantes. Vamos a comenzar con una entrevista con los representantes de la Asamblea Social del Agua. Van a realizar un foro por su primer aniversario y van a platicar aquí con nosotros sobre los cambios en la administración del agua potable, del agua que todos consumimos, de este servicio público vital y que ha sufrido algunos cambios en Puebla, algunas concesiones, sobre todo del sistema más grande, el de la capital, y que pues ha originado muchos tipos de comentarios. Y estos ciudadanos pues vienen a platicarnos sobre su postura, sobre estas concesiones y otros temas sobre la administración de este recurso vital para todos los seres humanos, el agua en Puebla. También vamos a tratar sobre el bullying. La psicóloga Claudia de Mendieta, en su sección Sí Comentarios, nos va a hablar sobre este creciente problema del acoso escolar y cómo la violencia que se vive en las calles, cómo la violencia que se vive en los medios de comunicación, que se ve en los medios de comunicación, pues ya llegó hasta los salones de nuestros hijos y de nuestros pequeños. Así que con Claudia de Mendieta también vamos a tratar este tema. Le vamos a seguir la pista al caso de Chalchihuapan. Va a estar con nosotros el reportero, el periodista Edmundo Velázquez, para hablarnos precisamente sobre la salida de dos de los detenidos hace 2 semanas allá en San Bernardino, Chalchihuapan, por lo que usted recordará, por los hechos violentos del pasado 9 de julio en esta comunidad poblana. Son las 10 de la mañana con un minuto. Quiero agradecer a Martín Navarrete, a Mariana Bautista y a Itzel Ramón en la producción y a Rubén Ruiz en los controles técnicos. Sin ellos no sería posible que su servidor estuviera al aire. Además, quiero recordarles las vías de comunicación que tenemos con ustedes aquí en Contigo Puebla. En Twitter estamos ahorita conectados en mi cuenta personal, @LuisFerSoto. Ahí podemos comentar lo que ustedes deseen. También tenemos una cuenta oficial del programa, @ContigoPuebla. Y en nuestro perfil de Facebook, Contigo Puebla Radio, ahí pueden encontrar diariamente el podcast con la emisión diaria de este programa. Envíenos un correo electrónico, si lo desea, a contigopueblaradio@gmail.com o llámenos, a los teléfonos en cabina aquí en ABC Radio, 242-1280 y 232-7238, donde mis compañeras van a estar respondiendo sus llamadas. Ahora sí, 10 de la mañana con 2 minutos, ¿qué les parece si nos vamos rápido a conocer el panorama de lo más destacado de la información local? El diario de casa, El Sol de Puebla, presenta este martes una investigación de la Secretaría de la Contraloría Estatal en la que revela la existencia de un complejo y millonario esquema de desvío de recursos operado por el exgobernador Mario Marín Torres a través del programa Unidos para Progresar, administrado entonces en aquellos años por la Secretaría de Desarrollo Social, la SEDESO. Según documentos en poder del Sol de Puebla, entre 2008 y 2010, periodo en el que se manejaron más de 800 millones de pesos para programas sociales en Puebla, pues este dinero fue empleado, dice este diario, de manera irregular por parte del presupuesto, bajo la complicidad de personajes de funcionarios estatales como Valentín Meneses, Víctor Sánchez, Gerardo Mejía, Lauro Sánchez y Gerardo Pérez Salazar. Pobladores consultados por la Contraloría del Estado, presuntos beneficiarios del programa emblema del sexenio marinista, revelaron la forma en que los funcionarios malversaron los recursos públicos. Desde la SEDESO se armaron expedientes y se justificaron pagos para obras y servicios que nunca existieron. De ahí, Mario Marín Torres tuvo que valerse, dice El Sol de Puebla, de toda una red de corrupción para realizar estos desvíos. Los documentos, resultado de la investigación de la Contraloría Estatal, revelaron que los recursos no llegaron a los beneficiarios. Además, se hizo un indebido uso de credenciales de elector a través del robo de identidad, obras y acciones no ejecutadas, aunado al uso electoral del programa marinista Unidos para Progresar. Es lo que presenta hoy El Sol de Puebla, de acuerdo a investigaciones realizadas por la Contraloría del Gobierno Estatal. En más información, el diario Pulso de San Luis Potosí informa que agentes de la Policía Estatal localizaron a una menor originaria de Tehuacán, Puebla, la cual estaba reportada como extraviada y existía ya un reporte generado en alerta Amber desde la Ciudad de México. De acuerdo a un comunicado de la Policía Potosina, tras recibir una llamada en forma directa, elementos se dieron a la tarea de incluir en sus recorridos de seguridad y vigilancia la búsqueda de esta menor de 15 años que vestía el uniforme escolar del Estado de Puebla, la cual había salido de su domicilio en Tehuacán el viernes 24 de octubre con rumbo a su escuela. El sábado pasado, agentes potosinos encontraron a la menor en el centro de la ciudad de San Luis, por lo que fue llevada al edificio de seguridad pública estatal y fue valorada médicamente. El padre de la menor se reencontró ya con su hija, le cuestionó sobre el suceso, pero la adolescente manifestó que no recuerda cómo llegó hasta Tehuacán, hasta San Luis Potosí, por lo que decidieron realizar una denuncia correspondiente para que se investigue sobre lo sucedido. Menores, muchas jovencitas en Puebla, es constante el reporte de jovencitas desaparecidas, es creciente este problema y en este caso, pues bueno, los padres pudieron rescatar a la menor. Miles de carpas y tilapias murieron este fin de semana en la presa de Valsequillo, localizado al sur de la capital poblana, y murieron porque, pues, por falta de oxígeno. Lo anterior fue explicado por el coordinador del Laboratorio de Ecología y Restauración de Sistemas Acuáticos de la Escuela de Biología de la UAP, Ernesto Mangas Ramírez, quien explicó a Excelsior que los peces aparecieron la madrugada del domingo flotando en las playas de la presa de Valsequillo. El investigador de la UAP recordó que el fenómeno de muerte en los peces en este cuerpo de agua, en la presa, pues se registra anualmente cuando se presentan los primeros frentes fríos, por lo que descartó que sea por contaminación directa. Sin embargo, ayer personal de la Comisión Nacional del Agua tomó algunas muestras del agua, precisamente de la presa de Valsequillo, para descartar si no es la contaminación lo que provocó la muerte de miles de peces. De acuerdo a lo que se pudo ver en redes sociales y a los comentarios de muchas personas que estuvieron este fin de semana, o que, bueno, algunos que tienen la facilidad, que tienen alguna lancha, vaya, que tienen algún equipo para surcar las aguas de Valsequillo, pues bueno, fueron constantes los llamados extensas manchas blancas que se veían sobre la presa y que cuando se acercaban, pues lo que descubrían eran una enorme cantidad de peces muertos. La Conagua, le digo, ya tomó muestras y pues se espera que no sea la contaminación, sino un fenómeno natural que reduce el oxígeno en el agua una vez que comienzan los primeros frentes fríos a caer en nuestra Puebla. 10 de la mañana con 7 minutos, vámonos ahora a hacer un breve recorrido.